Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeros. Con convicción y con fuerza y sin perder la alegría de ser... Rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política. De reflexión colectiva. Que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede y debe revolucionarlo todo. La trabajadora. Obvio. Con el transfeminismo como faro. El arte como arma. Y el humor como catarsis recontra necesaria. Y se va la segunda. ¿Se dice? ¡Ah, momento! ¡Mamá! ¡El hincha pelota de al lado! ¡Idiota, te va a oír! Dice que se hirvió los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Andá a buscarla igual y tené cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. ¡Llévalo de agarradera, Matilde! ¡Se me va a quemar! ¡Que se joda! Oh. ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? Mira el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡Oyó! ¡La criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! Muy buenas tardes, minusválida mental. Alto insulto. Alta peli, ¿no? Muy buenas tardes, huelga de amores. Buenas tardes, compañeres. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Chine. Hola, Marce. Hola, Pau. Hola, Mati. Hola, buenas tardes. Feliz viernes para todos. Feliz viernes. Estoy tocando tu cosita. Nos estamos tocando los cositos, los pitutos. Y... Porque no me escucho. No sé si. ¿Qué es lo que? Pero no importa. Sigamos. Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Cómo están? Bueno, ahí no. Ella se rabió. Yo hago rabiole. Ella se rabió. Yo toco el pituto. Ella toca el pituto. Bueno, estábamos escuchando un fragmento de Esperando a la Carroza. De 1985 es esta película. Y vamos a suponer que quieren personificar una escena. Ponele que queremos ir a y hacer. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi Yo amiga? Yo quisiera ver esa escena. Bueno, tren, subte, línea A. Se van al barrio Versalles, buscan la calle Echenagucía 1200 y van a encontrar la casa donde se hizo. Tiene una plaquita, puedes pasar, sacarte fotos. Ay, mira, qué vamos lindo. ¿Podemos ir como paseo huelguere? Yo creo que las huelgueras tendrían que ir a hacer ahí escenas. ¿Tenemos permiso para cruzar para el charco? Bueno, lo sacamos. Somos esenciales. Somos esenciales, ya lo entendimos, claro. ¿No? Sí, sí. Bien. Así que bueno. Bueno, hermoso comienzo. Hermoso comienzo, junio, ya estamos a mitad de año, chica. Sí. Ya estamos en junio, nos arde, ¿no? Es como la consigna de junio. De junio. Sí, y se conecta un poco, ¿no?, con la fecha que esta última de mayo, que tiene que ver con el aniversario del Cordobazo, el 29, una sublevación obrera y popular que marcó el inicio de la lucha que dio nuestro pueblo durante muchísimos años y que la dictadura significa la derrota, que hoy la padecemos económicamente y cómo estamos tan destruidas como sociedad. Y en el medio de esta incertidumbre producto del COVID y de no tener un mango, nosotras tenemos alto programón para tratar de descolgar un poco la cabeza. Estuve un día tan tan hoy, que me encanta. Bueno, Marce, que tengamos una huelga linda. ¿Qué onda? Mira, vamos a estar hablando del Ni Una Menos, el sexto aniversario de esta jornada de lucha feminista. Tenemos un conversatorio literario donde vamos a estar leyendo Rayuela, de Julio Cortázar. Problemas técnicos. Sí, ya están todos resueltos. Acá estoy. Tenemos la columna de La Tana con la mitad invisibilizada de la historia, Loana Perkins presente. Y vamos a estar filosofando un rato. Vamos a estar charlando de cositas que nos interesan. ¿De qué filosofamos hoy, China? Hoy vamos a estar preguntándonos o charlando un poquito sobre amistad y erotización. Wow. ¿Qué onda con nuestras amigas? ¿Qué onda con la erotización? ¿Qué onda en esos vínculos tan íntimos? Me encanta. Tenemos consigna. Así de que si quieren, si se animan, está medio complicado, está medio temeroso el tema. Sí. No me animo. Pero bueno, el que se anime, que nos mande un mensajito y que nos diga, a ver, cómo es, cómo la ve, no porque sea así, la vive, ¿no? Porque claro, tampoco es que estamos diciendo, bueno, tiene que ser así. No. ¿Cómo lo vivimos, no? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué pasa cuando piensa, cuando ensambla? ¡Ah! ¡No! Sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, y una última. ¿Qué? Préstenle atención a la música que va a estar sonando. ¡Apa! Porque hoy tiene una musicalización, huelga, que la rompe. Me encanta. Qué bien para este viernes. Celebrando los 30 años de Thelma y Luis, ¿quién no quiere hacerse un viaje como Thelma, matar un machirulo, no irse a un bar, todo eso? Bueno, con tu amiga, rock and roll. Alto final. Igual fuerte. Piquito, ¿por qué piquito en el final? Ah, a la amistad, ¿no? Esas amigas, bueno. Nos vamos con este primer temón. 3 de junio, la red de vecinas de Sierra de la Ventana se une al grito de ni una menos. En lo que va del año, ya fueron asesinadas 92 mujeres por violencia de género. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos en la vivienda de la propia víctima. Según la ley 26.485, existen diferentes tipos de violencia. Violencia física. Violencia psicológica. Violencia sexual. Violencia económica y patrimonial. Violencia simbólica. Violencia doméstica. Violencia institucional. Violencia laboral. Violencia contra la libertad reproductiva. Violencia obstétrica. Violencia mediática. Si sufrís alguna de estas violencias, podés comunicarte al teléfono 144. Basta de violencia. Basta de violencia. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos. Vivas, nos queremos. Ni una menos, cabrón, ni una menos. Red de vecinas de Sierra de la Ventana. Bien, muy buenas tardes. Acá arrancando primer bloque. Saludo otra vez. Raro. En cada bloque vamos a saludar, ¿entendés? Porque pueden haber oyentes bien, que recién se sumaron y no les saludamos. Los oyentes se renuevan. Por eso. Bien, muy bien. Eso es ser cortés. Por eso. Buenas tardes a todos otra vez. Acá arrancando este primer bloque. Estábamos escuchando a las amigas de Córdoba. En realidad para Marce de Córdoba, pero son de Sierra de la Ventana. Es que el feminismo es uno solo y claro, se manifiesta en todas partes. Bien, bueno, ahí estábamos escuchando a las compas de Sierra de la Ventana. Nancy nos mandó esta cortinita para recordar, bueno, esta fecha que, bueno, estuvimos ahí en estos días, ¿no? Bien, le mandamos un abrazo a Nancy. Un abrazón fuerte. Y bien, como decía Pau, ayer estuvimos en las calles por el 3 de junio. El 3 de junio es una jornada de lucha de todos los feminismos desde el 2015. Entendemos que en realidad en el 2015 sale de adentro de la tierra una semillita que se venía cultivando hace un montón. Atrás de la consigna ni una menos, vivas nos queremos, lo que pudimos hacer visible para toda la sociedad es justamente eso, que nos están matando todo el tiempo y que la violencia patriarcal es responsabilidad del Estado también a la hora de garantizar una justicia y de no garantizar los derechos necesarios para que todas las mujeres y feminidades no sufran violencia o puedan salir del núcleo violento. En el marco del 3 de junio, como obviamente nos está costando movernos porque hay restricciones, porque también digo estamos ahí tratando de mantenernos sanes, se hicieron diferentes actividades en distintos lados. Acá en la conurbana, con las distintas grupas colectivas y orgas que formamos el grupo del Encuentro Regional surge hacer una actividad en la Plaza Grigera, que es un lugar que nos está convocando bastante últimamente, y se hizo una actividad bastante grande, éramos alrededor de 200, y 300. Sí, 300 personas, fue una, la verdad que, y esto, que todas las que llegamos, además de estar todas con el barbijo, el alcohol, ¿no? Esa cosa del cuidado y la psicosis como todo junto que nos pasa en estos tiempos, todas nos sorprendimos porque era una banda. Porque éramos una banda. Un montón. Se veía lindo, eso. ¿Viste? Éramos como, un montón. Wow, bien. Porque también es una necesidad, digo, si bien estamos muy limitadas, como todos, por el contexto, también es una necesidad seguir visibilizando. Y ya no alcanza con un cartel, la verdad es que todo el tiempo. De hecho, una de las cuestiones que estábamos levantando en la Plaza Grigera fue sobre el último femicidio de una mujer que estuvo en la toma de Guernica, una compañera que no tenía tierra, que estaba viviendo con el macho violento y fue a Guernica a buscar una solución que obviamente el Estado no le dio. Algo más antes de pasar ahí la palabra a Marce como para que lo desarrolle un poco más. Antes del 2015 no había un registro oficial donde se determine la cantidad de femicidios. Estaba todo como en la misma categoría. A partir del 2015 y después de la presión de las distintas organizaciones feministas, el Estado tiene que tomar esa responsabilidad y empieza a haber un registro, no sé si muy real, pero bueno, tuvo que hacerse cargo. Ahí también seguimos diciendo el Estado es responsable. No puede ser que no haya un registro real de la cantidad de mujeres muertas, que somos un montón. Sí, y así como decías, China, que nos, digamos, que nos abrazó el repudio al femicidio de Ayelen Jara Gutiérrez, esta chica de 21 años que el año pasado participó de la lucha por el derecho a la tierra, nos demuestra que esto, ¿no? Cuando nosotros decimos el Estado es responsable, así se palpa que el Estado es responsable. O sea, una piba víctima de violencia que sufre la violencia del Estado y que a causa de la no respuesta del Estado es asesinada por un macho violento. Ahora vamos a escuchar un audio de Lorena. Ella es militante feminista, es docente del MULS, una compañeraza, una mora increíble. Ella estuvo al pie en todo lo que fue el proceso de la toma el año pasado, junto a otras compañeras como Vani, ¿no? Que le pusieron la cuerpa y el amor a esa lucha, que nos cuenta sobre Ayelen. Ayelen Jara Gutiérrez, 20 años, falleció el pasado 22 de mayo en manos del femicida Hugo Ayala, quien hoy se encuentra prófugo y quien dejó a un bebé de un año sin su madre. Esto sucedió en el barrio San Cayetano de Quilmes. Ayelen, quien fue parte también de la recuperación de tierras de Guernica, llegó a la recuperación escapando de su pareja, tejió en redes con un montón de compañeras. La respuesta del Estado fue un desalojo violento. Tantas mujeres como Ayelen volvieron a compartir, después del desalojo volvieron a los lugares, a los barrios, a las casas donde habitan estos violentos. Hoy muchas de las organizaciones y compañeras que han estado en la recuperación lamentan también porque hemos trabajado durante esos meses la recuperación y posterior abordando un montón de situaciones. A veces nos frustra no llegar a todas de la mejor manera, poder sacarlas de la situación de violencia. Entonces también lo vivimos con mucho dolor e impotencia. Se está organizando para visibilizar la cara del asesino y tenga pronta captura. Se está pidiendo solidaridad para ayudar a la familia de Ayelen. Cuando hablamos de la violencia sobre nuestros cuerpos, hablamos sobre la violencia institucional sobre nuestros cuerpos. Y es así que Ayelen, tratando de buscar ayuda, tuvo como respuesta de este Estado más violencia. Bien. Bueno, esto, ¿no? El Estado es responsable, así. El Estado es responsable y el Ministerio por ahora es de cartón, ¿no? Ojalá se empiece a tener cimientos un poco más firmes para hacerse cargo de el área que están ocupando gracias a la lucha feminista. Porque ese espacio, el Ministerio de Mujeres y Ciencias, es, como decía la Chini, el registro, es consecuencia de la lucha feminista. Entonces las mujeres que ocupan ahí, esto, ¿no? Que se hagan cargo del cargo que ocupan, ¿no? Responsabilidad política afectiva. Corta. Y si no, chau. Que se vayan a laburar de otra cosa, diría Cristina. ¿Ah? ¿Lo vieron ese discurso? Sí, claro. Así bueno, nos ponemos... Pero de verdad. De verdad. De verdad. Y como para finalizar este bloque de reflexión sobre el 3, además de reclamar por el femicidio de Ayelen, estuvimos exigiendo por la aparición de Tehuel. Tehuel lleva ya más de 80 días desaparecido y el reclamo sigue siendo aparición con vida ya de Tehuel.

reconstruían minuciosamente los itinerarios, los bruscos cambios, procurando explicarlos telepáticamente, fracasando siempre, y sin embargo se habían encontrado en pleno laberinto de calles. Casi siempre acababan por encontrarse y se reían como locos, seguros de un poder que los enriquecía. A Oliveira le fascinaban las sinrazones de la maga. Lo que para él era un análisis de probabilidades, se volvía para ella simple fatalidad. ¿Y si no me hubieras encontrado? No sé, ya ves que estás aquí. Inexplicablemente la respuesta invalidaba la pregunta, mostraba sus adocendos resortes lógicos. Y así andaban, Punch and Judy, atrayéndose y rechazándose, como hace falta para el amor si no se lo quiere que termine en cromo o en romanza sin palabras. Pero el amor, esa palabra... Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto, como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Rayuela, capítulo 21. Rayuela, capítulo 6. Capítulo 93. El arte conurbano resiste, muta, se transforma, pero jamás, jamás se detiene. Hola, amigues, ¿cómo están? Gracias, Huilgueras del Amor, por invitarme a este espacio. Mi nombre es Gabriela Pajés, soy actriz, vivo del teatro hace 20 años, hago títeres, soy cuentacuentos, feliz de mi labor siempre. Aunque en estos momentos tan duros, donde nuestro trabajo ya no es lo que era, ya no sucede con la magia y con la importancia que tiene el encuentro real entre las personas, seguimos intentando mantener encendido ese fuego. La virtualidad nos lleva a lugares rarísimos, porque ahora el encuentro es con el dispositivo y con el mensaje, y no con vos y con lo que estás diciendo el público. A pesar de eso, muchos seguimos en el camino, tratando de mantener encendida la llama, para que cuando esto se acabe podamos volver a encontrarnos y abrazarnos. Yo en este momento, gestando nuevos proyectos, con dos obras ahí nuevas, escritas, a punto de salir, prontamente esperando que se pueda hacer presencial. Dos trabajos que estoy amando mucho y gestando en este encierro, para que en la primavera nos puedan salir con todo el amor. Por otro lado, en este momento también lanzando ya un nuevo taller, seminario, este de manera virtual, con el deseo de que también pueda terminar y finalizar de forma presencial. Es un taller de creación que tiene puesto el foco en la palabra, en el decir y en el cuerpo, que busca generar un espacio de intercambio, generar una red. Si alguno está interesado, puede comunicarse conmigo. Me encuentran en las redes como Gabriela Pajés. No pude y no sé si podré desarrollarme en esos mundos virtuales porque soy bastante analógica. Y bueno, nos adaptamos como podemos. Les quiero y gracias por este espacio. Bien, bueno, acá estamos, varieté huelguera. ¡Qué varieté! Ah, ¡qué varieté! Favor. Sin querer queriendo, ¿eh? Pero mirá qué varieté se mandaron, chicas. Con mucho deseo igual. ¿Eh? Esperemos que les haya gustado. Para nosotras leer Rayuela fue una experiencia maravillosa. Sí, es como que es un gustazo. Es un gustazo. Entramos en gustazo una. Que nos damos, sí, claro. Sí, sí. Y además, es poner a mí, yo que decía tanto que no lo había agarrado, Fue como, oh, qué lindo. Qué lindo que era, ¿cierto? Así sí, es. Paz, sí, sí, sí. Hasta al hueso, aparte. ¿Viste? Es como... Sí, sí, sí, sí. Hasta sí, esas esa cositas. Frase de y vos que me traes la manzana y yo ya me saqué los dientes. Porque siempre es así ese libro. Aparte, vos esto, pero yo ya esto y todo el tiempo. La carta de Rocamadour. La carta de Rocamadour es... increíble. Fuertísima. Sí, yo iba... bueno, en esto de que elegimos qué capítulo hacer, intenté, amagué hacerla, pero bueno, también es como... Esa es para hacerla toda completita, toda, sí. Toda. Bueno, ya estamos flasheando. Bueno, y en esta flasheada en la que nos subimos muchas veces, nos subimos a la flasheada del disco del mes, ¿no? O sea, sí. Vino acá un día Marce y dijo, tengamos un disco del mes. Así de que una vez al mes vamos a estar trayendo lo que para nosotras, o por votación, ¿no? Quién sabe cómo surgirá el disco, lo que sería el disco del mes. Y arrancamos con este discazo, El amor después del amor, que lo juntamos justamente con lo que anunciamos al comienzo. Los 30 años de Thelma y Luis... 29 del amor después del amor, pues fue el año siguiente. Así que, bueno, nada, vamos a charlar un poquito así, como datitos de color de lo que es este discazo. Discazo de los 90, con un montón de artistas ahí que a nosotros nos agradan. Sí, y que en el caso del amor después del amor, quienes quizás transitamos esa edad, digamos, que somos como que venimos de los 90. Quizás si no escuchaste el disco entero, conoces la mayoría de los temas, porque son todos temas como muy que marcaron en ese momento mucha, que hicieron, fueron parte de la historia de muchos de lo que era el rock. Sí, y en un contexto donde, o sea, salen una banda de discazos, una banda. De hecho, en los 90 sale Filosofía Barata y Zapatos de Goma. En el 91 Peluzón of Milk, sale Soda con Dynamo, Lo Redondo con La Mosca y la Sopa, Cerati ya empezaba a flashear solo con Colores Santos, Calamaro con Los Rodríguez con Buena Suerte. Tremendo discazo el de Los Rodríguez. Hoy cuando lo nombraste me acordé lo que me gustaban Los Rodríguez. No sé si a ustedes les pasaba, sí, pero creo que es un tema, eso, si me pones ese disco me sé la mayoría de, claro, los temas. Bueno, a mí lo que me flasheó con Los Redondos, por ejemplo, si bien yo no ando tipo de ricotera, tengo muchas contradicciones con El Indio, no me cabe, pero Los Redondos lo escuché un montón, yo fluctuaba de Virus a Los Redondos. Mira, yo creo así, que todos los discos del mes que traigamos no van a llevar mucha contradicción, porque de hecho yo cuando empezamos a pensar en esto agarré una Rolling Stone del 2007, tampoco es que es hace mucho tiempo atrás, 2007, y los mejores discos, dentro de los 40 mejores discos, hay un solo disco de mujer. O sea, hay una sola mujer que aparece como música en ese top 40, ¿eh? Bueno, dale, 40. Cuando a mí me tuve esa misma observación con esto, cuando me punteaba los discos que habían salido, chabón, huevo. Bueno, porque huevo, es huevo. Otra generación. Sí. Yo creo que eso también, que era lo que hablábamos hoy con la China. O sea, ahora, capaz que si tenemos que plantear como un discazo, que de repente capaz que podemos traer a la Marilina, a la Nati Peluso, que son mujeres, y otras, las Tangranqui Punk, o sea, como que hay bandas ahora y mujeres solistas, pero hace 10, 15 años atrás, no. Y estaba Marilina, ponele Fabi, pero no así. Celeste Carballo. Celeste. Pero bueno, no sé, digo, no figuraba dentro de... Claro. Claramente la hegemonía del huevo era la hegemonía del huevo. Zarpada. Bien, igual, bueno, volvamos. Bueno, volvamos a este disquito. Bueno, yo les quiero contar así unas cositas, bueno, chiquititas. Ver, por chiquititas, favor, que me encanta. Se perlitas, tiene la revista acá. Sí, igual la revista era solo para decirles los músicos que participaron, que no sé si les interesa mucho. Pero está, por ejemplo, Charly García y Spinetta. De hecho, en uno de los temas que estábamos escuchando de fondo, ¿no, Mati? ¿Está Spinetta? Sí, en Pétalo de Sal. En Pétalo de Sal. Y es zarpado. Creo que es el tema que más me gusta del disco. Me gusta mucho. Ese que escuchamos recién, Saya, sí, me encanta. Bueno, ahí va. Te voy con un datito de este. No sé, que seguramente lo sabes. Primero, primero, chichoneo de Fito Páez con el cine. O sea, después de este disquito y de este tema, es como que se empezó ahí a chichonear con el cine y sacó tres pelis este señor, que las podríamos un día traer. ¿Fito sacó pelis? Sí, hizo tres pelis. Y primer cortometraje es de un tema que está en este disco, que es La balada de Dona Elena. De ese tema, que es un temón también, está hay un cortito de ese temón. Y de Saya Sisi y El Círculo de Baba es estuvo censurado ese video al toque que salió. Hay una escena de sexo, no más, y ni siquiera se ve una teta. Pero bueno, en ese momento se ve que estaba prohibido eso. La Mari no, pero el video de Fito sí. Y porque bueno, salíamos muy de los 80 también, ¿no? Como la dictadura estaba ahí todo a flor de piel. Y la moralina de la sociedad no le da, o sea, el sexo en un video que podría pasarse en cualquier horario es tipo... ¡Ay, cuidado a los de ellas! En vez de compartirlos esa estética tan linda. ¿Y quiénes eran los de la escena, mira? Cecilia Roth, porque actúa Cecilia Roth y actúa Eusebio Poncela también en este video, y está dirigido por Adolfo Aristarain, el del lado oscuro del corazón. Así que es alto video. Claro. Alto video y nada, de hecho cuando leí ahora que había estado censurado, fui al video para digo a ver qué es lo que sucede y nada, no sucede nada malo. Claro, a nuestros ojos digamos, sí. ¿No? Pero bueno, estamos hablando de los 90, que es tremenda fecha ahí. Bueno, y esto del amor que él transitaba, ¿no? O sea, el amor después del amor, también está esta transición que él hace entre su amor con Fabiana Cantilo a su amor con Cecilia Roth. De hecho, el tema Un vestido y un amor, Fito cuenta en una entrevista que el chabón, menos de 30 años, ni flashaba que la bomba de Cecilia Roth le iba a pasar cabida. Tipo, ¿viste? El chaboncito del mismo. Y la Ceci se lo arranca. Estaba más feo en ese momento. Era, a ver, nos ponemos los ruleros. Comentario al mar. Bueno, es esto, ¿no? Nos permitimos porque todas la pensamos. O sea. Sí. Ahora, está, ¿no? Ahora es un bombonazo. O sea. Pero bueno, imaginémoslo con... Aparte, esto, ¿no? La chabona que es una arrolladora. Cecilia, se lo arranca para su departamento, se ve que se culean bien sabroso y a la mañana Cecilia le dice, pibe, tómatela. Y el chaval, no me voy. Pibe, raja de acá. Y la Cecilia tenía el piano del hermano y él, según lo que cuenta... Será. Ah, iluminado totalmente. Y después de la noche se levantó y compuso un temón, aparte que le dio plata y plata, porque... Bueno, hablando de plata y plata, creo que lo tenía anotado. La guita que salió, $150,000 salió de hacer el disquito. Porque participaron, aparte, tipo como... No, Mati, a ver. No, igual fue una buena inversión porque es el disco más vendido de la música popular argentina. Es como... ¿En serio? Es el más... Es que es un discazo. 1,100,000 discos vendió. ¡Guau! Con esos pelos, esa melena en la tapa. ¿Viste? Che, y por pasarlos, a nosotros nos ganamos algo de eso. No, pará, viene Fito cobrando. Sí. Cierto que es al revés la industria. Che, Mati, ¿y vos qué onda? ¿Cómo te gusta el disco, no? ¿Qué pensaste disco, cositas? Es un disco que nunca escuché completo. Nunca me puse a escucharlo. Es como que tiene tanto hit que claro. Ya lo quemé, que ya me... No sé, no me llama atención, pero bueno, como te digo, Saya, sí, Pétalo de Sal, hay un par de temas que me gustan mucho, y muchos de los hits me gustan mucho, pero ya como que los escucho con... Y es como, bueno, nada, yo lo escuché mucho. Claro. Pero pasa eso, con lo que dijiste vos me pasa, es como, conozco todos los temas, pero nunca lo escuché entero el disco. Es que es muy loco, cuando te das cuenta que te sabes la mayoría de los temas y por ahí no escuchabas el disco... O... A mí me pasó con Canción Animal de Soda. Oh. ¡Qué discazo! Pero aparte era favor. Tipo, ¡guau! ¡Guau! Uno atrás del otro, claro. ¡Guau! Y con el de Fito me pasó lo mismo. La flashé. Tipo, no, mirá, qué tema. Bueno, Canción Animal es del 91. 90, me parece, 91, sí. Claro. Por ahí. Ahí está. Misma época. 92 sí. Salió Dynamo, así que creo que debe ser del 90, casi un animal. Sí, fue un momento evidentemente donde... Había algo dando vuelta. Sí, ¿no? Todo vuelta. Lo que se reprimió o todo salió. Lo que estaba taponado antes se liberó y fueron... Nada, nos hicieron felices y nos siguen haciendo felices. Así que bueno, esto, a escuchar el disco. ¿Y ahora con qué? Y ahora, igual antes de irnos, agradecemos a Gaby Pajés, que nos mandó el audito. Estamos también inaugurando un poco una... Ya la habíamos inaugurado con Lucre. Esto donde les compas artistas nos manden un audio, nos cuenten cómo están, qué están haciendo... Y cómo la están pasando. Así que bueno, todos los programas vamos a tener alguna amiga, una palabra compañera contándonos de qué la van. Siempre saben que si quieren ayudar, las ayudas son bienvenidas. Todos los artistas la están pasando mal, como la mayoría de nosotros. Y más el artista autogestivo y callejero que no puede ir a la calle a hacer su arte y su trabajo. Así que si quieren colaborar en el barrio con cualquiera de nosotras, Lucre y otras compañeras están juntando alimentos para llevarle a los artistas que lo necesitan. Así que nada, si tienen cositas para donar, alimento, plata, todo es bien recibido, nos pueden contactar. Y también en el barrio cultural tenemos el cafecito, que es una iniciativa que sacamos hace 2 semanas más o menos. Necesitamos pagar la deuda que tenemos del año pasado. Y bueno, con la colaboración de un cafecito, que son 100 pesos, estamos pudiendo llegar a esa suma. Así que bienvenido sea quien quiera un cafecito del barrio cultural. Nos avisa. ¿Estamos? Nos vamos con un tema. Con otro tema, seguramente. No bueno. sé con cuál, pero... Vamos. Después de la de volver a nacer elegiría ser travesti. Me siento orgullosa, amo ser travesti. Y el travestismo con todo el ingenio, ¿no? No con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos, que siempre nos ridiculiza. Las travestis tenemos chispa, alma, capacidad de resolución. Porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Nunca me sentí eso. Ay, acá no tengo que estar. Por favor. Si alguien siente eso, que se vaya la persona que sienta. Yo no voy a hacer esa. Yo era una puta muy burguesa, llena de dinero. Se suponía que lo tenía todo. Y un día sentí un gran vacío en mi vida. Y ahí empecé a buscar como algo que le diera sentido a mi vida. Y eso fue el activismo, lo cual abracé con toda mi fuerza. Lo primero que me di cuenta era que yo era una víctima de un sistema patriarcal capitalista que nos oprimía a muchos y a muchas. Y entonces ese fue el sentido que encontré y de empezar a luchar. Uno lucha por sí misma, es real, por mis propios derechos. Yo decía, no, esto no es así, pero eso lo fuimos llevando con otras compañeras, ¿no? Porque nadie se hace a sí misma, digamos. El arma más poderosa que había usado el sistema para controlarnos era la ignorancia. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Esa frase de Loana Berkins es coherente con su vida y su lucha. Travesti, fue expulsada de su casa familiar cuando apenas tenía 18 años, o por allí, en plena dictadura militar, y se vino a Buenos Aires. Trabajó en miles de cosas, incluidas la prostitución, y desde ese lugar es que se transformó en una militante abolicionista hasta último momento. Porque entendía que la prostitución es parte de la estructura patriarcal, capitalista y colonial que domina cuerpos, territorios y no nos permite ser, no nos permite desear, o en todo caso no nos deja ser como deseamos. Loana fue una activista de los derechos travestis trans. Formó parte y acompañó las luchas de la comunidad homosexual argentina ya por 80, y estuvo, debido a los edictos policiales que se suspendieron en la ciudad muy, muy, muy adentrada la democracia, estuvo presa casi 9 años, si se suma todo el tiempo en que la llevaban por los edictos policiales. Loana es ejemplo, es alegría, es garra, fuerza, y siempre está revoloteando entre nosotros. Les dejo un tema de otra gran travesti, hermosa, Susie Shock, que con su voz creó un guayno diablada que vale la pena escucharlo. Un homenaje a Loana por este 15 de junio. Bien, bueno, acá estamos. Último bloquecito de la huelga. Último bloquecito. Bueno, gracias, Tana. Militanta, feminista, integrante del colectivo Tatawa, una de nuestras columneras, la primera. Sí, la primera. La primera. Y en este junio eligió reivindicar a Loana Berkins, militanta travesti. Lo que escuchamos al principio es un fragmento de una entrevista que le hace un colectivo a Loana, que la recomiendo verla y escucharla toda, porque son un montón de conceptos muy, muy interesantes, muy interpelantes los que plantea ella. Okay, ¿En YouTube? En YouTube. Sí, pones entrevista a Loana y te aparece esta entrevista que si querés la podemos después linkear ahí en el IG para quienes la quieran ver. Por supuesto. Ya estoy así del IG, ¿eh? Yo estoy así. Es la única que no tiene Instagram, pero sabe más cosas que yo que yo tengo. Yo quiero que sepa, claro, no. Eso. Contemos eso, China. Contemos favor, la realidad de la milanesa. Porque es un montón, ¿no? Odia. Yo no sabía que podía hacer eso. Bueno, y si no, voy a crear el algoritmo para que suceda. Bueno, Marcela, me encanta. Bueno, y les decía que en esta entrevista Loana plantea que como sociedad no nos animamos a pensar el cuerpo de las travestis. Ella dice, ay, calza 42, y sí, calza 42, ay, que tenés barba, y sí, tengo barba, porque soy una travesti. Y esta sociedad se prohíbe pensarnos, pero nos consume en silencio. ¿Y cómo no nos van a, cómo nos van a aceptar si no se animan a pensar un cuerpo travesti? A mí me voló la peluca. Y así, todos los argumentos de ella. De hecho, da una discusión muy piola hacia las reglamentaristas con esto de la cuestión de la prostitución, si es trabajo o si es explotación, que es un debate zarpado que en algún momento nos tendríamos que dar. Así que bueno, súper agradecidas con la Tana. El tema que sonaba de fondo se llama Traviarca, es el nombre del CD de la Susi con la banda de Colibríes y está dedicado a Loana como la gran traviarca de las trabas. Así que, saludazo. Bien. Bueno, vieron que dijimos que teníamos una consignita. Sí. Y un debate filosófico. Sí, así que vamos a estar filosofando un rato. Amistad y sexualidad. Vínculo sexoafectivo o a mi amiga no se toca. ¿Qué pasó? Nos pusimos picantes. Me encanta. Picantes, amigas. Estas son las cosas que charlamos nosotras cuando nos juntamos, claro, de producción. Y las traemos a la mesa. Estamos charlando y se nos ocurre, che, ¿y esto? Y bueno, así que invitamos a la reflexión colectiva, nos parece algo piola. Bien, y ¿vamos con estas opiniones o después? Vamos con la consigna. Vamos con la consigna. Ahí. Me parece. ¿Y qué tenemos? ¿Alguna respuesta? ¿Alguien la consigna decía? ¿Qué decía la consigna? Justamente esto. Amistad sexoafectiva o a mi amiga no se toca. ¿Qué es lo ahí que va, opina? ¿Qué es lo que dijo la gente? ¿Vos qué tenés, Marce? Mira, yo tengo... Empieza una amiga oyente diciendo, y son hilos muy finos. Después me mandó un audio 2 minutos y medio. Ahí va. Pues ahí deshilacha el hilo. Ahí deshilacha, tuvimos un debate muy, muy interesante sobre la sexualidad, primero emparentado, o sea, primero desde el vínculo heterosexual y después un puesto, ¿no? El amigo. Bueno, ¿y las amigas? ¿Viste? Bueno, y ahí nos pusimos a charlar, así que bueno, ahí. Y los muy finos. ¿Vos, amiga? Bueno, a mí el primero que me responde, quiero leerlo con... ¡Uy! Nunca me pasó. Bien. Son contados con los dedos los amigos, así que mejor no hacer lío. ¿Por qué está vinculada el vínculo sexo afectivo a algo con lío? ¿Por qué? Vamos a empezar a separar como tipo en el arrocito del trigo, la paja del trigo. Bueno, por acá Luigi dice, viva darse. Viva darse. Bien. El lugar a coger con amigues vive amar amigues desde todas las perspectivas. Nuestra pibi, ¿no? Como bien. Las pibis empiezan a encontrar otras formas. Bien. Bueno, yo, mi primo, que está en la costa, momento, en la costa de la Lora. Pero nada más, yo es un primo. Un primo casi en la costa de la Lora. Tenía ahí nomás, que nos está escuchando y le mandamos un abrazo a Andy. Mis amigues no se tocan por algo, no son amigues. Yo tengo otro. A ver. Tengo otro. Creo que deberíamos liberar las relaciones sin tanta norma. Tener sexo y seguir siendo amigo, para mí va. Bien. Vámonos. Bien. Apoyo la moción. Me gusta. Bueno, más, ¿eh? ¿Tenés otro? Dale. Apa, a lo largo de mi vida no lo tomé de la misma manera. Ahora lo vivo con menos culpa. A veces destruyó la amistad del sexo. Hoy podría separarlo mucho mejor. Y bienvenido. También el permitir claro, permitirnos ir expresándolo. Tengo uno más, pero es sencillo y es re piola, que me parece que está bueno como para ponerle un ahí. Responsabilidad afectiva. Bien. O sea, todo vale siempre y cuando haya responsabilidad afectiva. Me parece bien, siempre. Bien, y bueno, ¿y nosotros qué es lo que traemos acá entonces para instalar ahí este debatecito, esta charlita filosófica? Antes de meternos ahí en esta relación de sexualidad y un poco para ir como adentrándonos en esto de flashear la amistad y la sexualidad, yo hace un tiempo leí un artículo que está disponible en Izquierda Diario, que lo escribió Andrea Dietri, que es una lesbiana integrante y fundadora de Pan y Rosas, que es una agrupación feminista grosa, ¿no? Después podemos discutir cosas, pero es una organización feminista de las más grandes con las que contamos. Y el título era El potencial subversivo de la amistad, ¿no? Entonces la chabona se pregunta, en este contexto de explotación que nos fragmenta, que nos divide y nos aísla, ¿cuál es qué onda con la amistad, ¿no? Y en esto de contextualizar la cuestión de las relaciones, y que viene un poco con esta última que vos sostenés, ¿no? la responsabilidad afectiva, digamos, como del otro lado tenemos la precariedad de los vínculos afectivos, el otro como mercancía descartable, ¿no? Como la chavana primero dice, che, esto nos está pasando, y toma a la amistad como el gran superador digamos, el gran elemento político para luchar con todo esto que el capitalismo nos impone. Y tenía una reflexión que, como yo soy abogada y cosas que me llaman particularmente la atención, que seguramente no a muchas, la chabona lo que plantea es que es un vínculo que no está normado. Y yo dije, es verdad, o sea, como boga, los códigos tienen la relación de papá-mamá, hijes afines, la laboral, vos chini con les pibite, ¿no? O sea, todas las relaciones sociales que tenemos están normadas. La amistad, no. Y entonces, bueno, hablaba de esto, de que no estaba normada. Pero en la reflexión, ¿qué onda, China? ¿Está normada o no está normada? Bien, ahí surgía esta pregunta. ¿Qué pasa con estos vínculos especiales donde supuestamente no existe la norma? ¿Y por qué digo supuestamente? Porque lo que me preguntaba y nos preguntábamos un poco era que en general los vínculos de amigues son vínculos casi hasta sexuados. No pensamos al amigue quizás desde un lugar de deseo. Y son vínculos donde uno comparte mucha intimidad. Creo que a lo largo de nuestra vida, con quien más compartimos intimidad en todo sentido, desde lo que hablamos hasta los mimos, hasta las cuerpas porque nos cambiamos, son vínculos donde tranquilamente en otro tipo de vínculos pasarían cosas que tienen que ver con la erotización. Y cuando hablamos de la erotización, no estamos hablando igual de coger o del acto sexual. En realidad lo que estamos hablando es aquello que despierta el placer y el goce de los sentidos. Entonces dije, bueno, sí, claramente para mí está normada la amistad, y me parecía, y esto es hablemos sin saber claramente, que quizás tenía que ver con dos cosas. Primero, pensar que la amistad es un vínculo cultural, como todo, y que en general decimos, mi amigue es mi hermane, ¿no? Esta cosa de que lo sentimos hermane. Y ahí instantáneamente nos cae la prohibición del incesto, que es la primer prohibición que generó la construcción de las sociedades. Entonces, inevitablemente, cuando vos pensás que el otro es tu hermano, ya fue, como está sexuado, ¿no? Y además, creo también que hay algo del tabú de la sexualidad. Imagínense que en esta sociedad capitalista, heteropatriarcal, cristiana y demás, donde la sexualidad estaba solo permitida o bien vista con fines reproductivos, si todos con nuestros amigues empezásemos a erotizarnos, eso se iría a la mierda. Imagínate a Roberto Carlos con un millón de amigos. La iglesia se volvería loca. Entonces entiendo que esa construcción cultural tiene que ver con... Por eso no nos permitimos inconscientemente que nos gusten nuestras amigues. Aunque compartamos toda la intimidad del mundo y hagamos hasta cucharita capaz, hay algo inconsciente que no, mi amiga es mi hermana y la iglesia no nos deja. No sé, yo traje como esas dos cositas, me parecía que nos pasa. Y que quizás a las pibis, o sea, las nuevas generaciones, no lo viven de esa manera. Porque yo lo veo en mis alumnas y alumnas, porque al varón le cuesta más. Pero mis alumnas ya se permiten, como, y está todo bien. Que no es lo que nos pasa a todos, esto, los mensajes. Sí, no sé, el hilo muy fino, tiene bigote, ¿viste? Todo, todo. No, tiene es un bigote, quilombo, es un quilombo. Es un quilombo. Y también se evidencia, o sea, y yo voy a esto que planteabas de la amistad como vínculo cultural. Entonces, otros tiempos también se reconfigura esta emparentamiento con la hermandad que, digamos, culturalmente lo tenemos tipo de las ideas de la Revolución Francesa, que son las ideas del colonialismo argentino, esto de la fraternidad. Somos como hermanos, ¿entendés? Hay hermanos y la amistad. Claro, el hermane, y ahí cagaste, Freud te dice... Bueno, Cortázar tiene un poema que dice, que habla de los hermanes del destino. A los amigos. A los amigos, claro. Yo creo que un poco no nos damos cuenta, pero mucho viene de por ahí. Y el tabú de la sexualidad, esto. No nos permitimos realmente que nuestra cuerpo goce para lo que está preparada, porque vinimos para gozar. De una, sí. Yo de hecho, dijiste algo que era algo que lo había notado y lo había pensado. Es esto de que... con los amigues compartimos todos menos el garche. Claro. O sea, menos la cama. Incluso capaz que sí, dormís cucharita, pero no garcha. O sea, y pensaba esto: que esto tenemos sobrevaluado el sexo, que se lo destinamos solo a un solo tipo de vínculo. Y a una sola persona. Si es una monogamia, es a una sola persona. Y si no, a un solo tipo de vínculo. Si ya lo trasladaste a otro vínculo que. No existe el incesto, porque no es que porque es tu amiga. Es tu hermana. ¿No? Claro. ¿Dónde? O sea, lo pongo allá, tengo allá en el pedestal, al sexo. Y solo para poques, ¿no? ¿Y por qué compartimos, quizás, por ejemplo, algo tan placentero, que nosotras somos gozosas, por ejemplo, una comida, una peli? Sí, un abrazo, un mimo. El garche, no. No. No, ¿por qué decís que nos garchemos las tres, ponele ahora? Por ejemplo. Hasta las ocho, el amigo también, las Matías. Vos no te vas a quedar afuera. ¿Y vos, cómo te interpela, Mati, esta filosofía de abuelera? No, me parece que hay muchos casos. La última vez que en lo personal hice eso, terminamos enamorades. O sea, que salió bien. Bien, por... Pero bueno, eso es lo que puede pasar, porque golpe pasa otra cosa al vínculo, en ese caso. Pero suele pasar, porque también, digo, viste que una vez que estás con tu amigue, a veces, además de que te enamorás porque lo amás, digo, a nosotros, a nuestras amigues, nos amamos realmente, pero también tendemos a romantizar, y por claro. Eso nos da culpa, me garchó mi amigo, viste, como si después eso fuese a llevar algún tipo de... Pero la culpa viene justamente de que, de alguna manera, faltaste a una norma, que es claro, la norma de no coger. Claro, entonces, claro. La quebraste. Ahí creo que es como que es un camino de deconstrucción también. Y, claro. Y son como nuevos vínculos y cosas que vamos deconstruyendo, porque qué sé yo. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, me pasó escuchando a Fito Páez en este disco que elegimos. Yo no sé si hoy le canto esa canción de amor a alguien que... O sea, el amor después del amor es más amor. No es un bajón, no me voy a morir de amor. No. Entonces, como que creo que tiene que ver también con un vínculo que hay que deconstruir. O sea, no ponerlo en el pedestal y tampoco ponerlo en el lugar de que a mi amigo no me lo puedo garchar o no la puedo tocar... Si hay no consentimiento, hay un deseo y hay un consentimiento, ¿por qué tiene que ser no porque la religión no me lo permite? Ese es el tema, ¿no? Porque no con todo el patriarcado no nos lo permite. No con todos los amigos tenemos un deseo. O sea, claro, como cualquier persona. Como cualquier... No te gustan todos. Está completamente vinculado también, creo yo, con esto que también hemos traído como debate a las relaciones abiertas o cerradas. Si hay consenso, si hay acuerdo y si hay amor, no tiene que pasar nada malo. Y si pasa algo malo, es la normalidad de los vínculos, o sea, con los hijos, con les amigues, con todes. Pero es como que de golpe está este tabú. Entonces, sí. y de que no se pueden mezclar o puede haber un ida y vuelta en algo que es completamente sano y natural como la sexualidad y la amistad. ¿Y qué sucede? Porque las veces que hemos estado con amigues o esto terminamos en algún vínculo, las primeras veces que te pasa, hasta que te das cuenta, primero lo negás, ¿viste? Porque es esto, para mí la represión que tiene que ver con el tabú de la sexualidad, metés la traba y no te permitís, y cuando te das cuenta lo vivís mal, porque decís, no, qué bajón, me quiero coger a mi amigue, ¿viste? Es como... Son pasos previos y después ya el hecho que decís, qué bajón. Y en realidad no es un bajón. Si el otro quiere, si no quiere, bueno, sí, es un bajón. Pero... Bueno, pero está bueno. ¿Da? No. Bueno, está bueno, mate. Pero porque tiene que ver con esto de seguimos dando vueltas sobre lo mismo, el consentimiento. Es eso, que es con todos nos pasa lo mismo. O sea, no vas a obligar a nadie a hacer nada que no quiera. Pero sí es... No. Igualmente, sí, en este bueno, contexto de filosofación, nosotros también partimos la base de que la sexualidad es nada más que el coito, que esa es también una imposición cultural, ¿no? Re. Y si nos permitimos salir un poco de eso y sacarlo de ahí y pensar en la sexualidad del tacto, en la sexualidad de la caricia, en la sexualidad del abrazo, compartimos sexualidad, porque un abrazo de ustedes para mí me es placentero, hay un placer. Es la erotización, nosotras nos permitimos, igual en general, hasta en el aire lo hacemos, erotizamos todo igual. Tengo mensaje. Mensaje de último momento, mensaje anónimo. Creo que las relaciones pueden tener múltiples formas. Tengo amigues que son hermanes de la infancia y de la época paqui de mi vida y amigues para enfiestarme. Bien. Eso es un buen catálogo, ¿no? Este 7 no. Claro, claramente tenemos distintos vínculos. Capítulo aparte, el concepto de les amigues con garche. Porque es un poco más que amigue. Sí, es otra categoría. Empieza la jerarquización de los vínculos que no está buena, porque jerarquizás. Si tiene de figura, ya amigues con garcha. ¿Y qué es amigues con garcha? Y que todos estos rótulos son todos rótulos impuestos. O sea, es eso, es como que tenemos que ir rompiendo todo lo que ya nos impusieron y barajar de vuelta. Y construir esos nuevos vínculos. Armar de nuevo, diría Callejero. Sí, y con esto de que son muchos inconscientes, o sea, que como que encontrarles para ir track, uno a uno, hasta es más complejo, porque están como muy internalizados. Sí, y eso, como reprimido. Ahí, guardadito, ¿no? No te miro. No. Pero bueno, vamos a intentar seguir deconstruyendo. Así es. Todos los vínculos. Todo. Me grité. ¡Ay, hola, amiga! Se parece una amiga. Pues bien. Una gatita. Bueno, ya estamos. ¿Qué pasó? Nosotros estamos al fin de semana. Bueno, nos llegó una vida de último momento. Bueno, sí. Ya estamos llegando al final. Quisiera hacer un anuncio. Sí, por favor, hacelo. Me voy. Quiero filmar a mí primero. Todo quería hacer. No, el lunes 7 de junio a las 19 horas arranca Cosmobrujeando, como ustedes saben acá, la China Bruja de las Estrellas, con su hermana justamente Norma. Damos un taller de astrología, una astrología que tiene que ver con la experimentación, con la exploración, con romper con un montón de estereotipos que nos van imponiendo y recuperar un saber que es ancestral, que es parte de nuestra ADN cultural como humanes, energético. Así que bueno, si están interesadas, el lunes a las 19 horas arrancamos, obviamente de manera online, porque pues no se puede hacer nada. Nos escriben. Bien. Y las anotamos. Yo quiero pasar a un chivo ya que estamos también. Bueno. Los miércoles, miércoles cada 15 días, a las 19, no sé si es a las 19 o a las 20, bueno, de alguna forma lo vamos a avisar. 19, arrancamos con Mandale Mecha, la juntada transfeminista de Radio Las Cabas, así que invitamos a que nos escuchen, que la Chini también está participando con su su cosmobrujeando. Astrología subversiva. Astrología subversiva, así que bueno, arrancó Mandale Mecha, escuchen Enes. Bueno. Nos fuimos. ¿Nos estamos yendo? Nos fuimos. Buen viernes. Con otro temón. Buen filme. Porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París. Pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré.